Estás escuchando Radio Santa Ana, 104.7 FM. Mi nombre es Yolanda Padilla y tengo el gusto de presentar a nuestro tercer programa de Nuestras Manos del Condado de Orange. Y nuestro tema de hoy es Mujeres Líderes y Comprometidas. Tengo el honor de presentarles a dos de nuestras queridas locutoras que llevarán el programa de hoy. Sus nombres son Reina Mendoza y Reina Alvarado. Y le paso el micrófono a Reina Alvarado. Es todo tuyo, compañera. Muchísimas gracias, Yolanda, por la presentación. Hoy tenemos como invitada a dos miembros de la comunidad de Nuestras Manos, líderes comprometidas, empoderadas, motivadoras. Un placer para mí hacer esta gran entrevista. Bienvenidas, Isaura e Idora. Gracias, Reina. Soy Dora. Muchas gracias. Soy Isaura. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias otra vez de nuevo. Les doy. Voy a hacerles unas preguntas para ustedes. Dora, ¿a qué edad se integró a la comunidad? Yo comencé a los 13 años. Es cuando empecé a participar con la comunidad. ¡Wow! Increíble, tan jovencita y ya involucrada en la comunidad, ya desde muy pequeña, involucrándose. Gracias, Dora. Me involucré porque empecé a participar en un ballet folclórico, pertenecía al estado de Morelos. Y luego, pues, de ahí nos invitaban a todo el grupo a llevar, en ese tiempo había un buen gobierno y ayudaba mucho a la gente pobre y nos llevábamos a los pueblos, a las diferentes comunidades donde había la necesidad y ahí aprendí, ¿verdad? Que muchas veces tienen menos que nosotros y es que ahí me gustó el ser voluntariado para ayudar a los demás. Qué interesante desde muy pequeña. Entonces le gusta el baile, le gusta danzar. Sí, me gusta mucho la cultura. Muchos me conocen que no paro con lo de la cultura. Oh, muy bien, Dora. Me da mucho gusto por usted que desde muy pequeña se le gusta integrarse a la comunidad, donar su tiempo a la comunidad. Sí, es lo que me gusta mucho porque aprendemos a compartir lo que sabemos y aprendemos de todo lo que nos enseñan los demás. Es lo que me interesa mucho que los demás aprendan, conocer de las organizaciones que existen aquí en la ciudad de Santa Ana, porque a través del Centro Cultural, ¿verdad? Me ha ayudado, es como una escuela el Centro Cultural. Entonces ahí me han dado la oportunidad de crecer, de ser líder, ¿verdad? Y poder apoyar en diferentes organizaciones, de saber que tenemos más de 300 organizaciones en la ciudad de Santa Ana, yo no sabía. Y el estar aquí, la oportunidad de darme escuela de liderazgo, también hubo oportunidad. Y pues hemos aprendido y ahí vamos en el camino. ¡Wow! ¿Cuántas comunidades dijo que hay? ¿Qué? Organizaciones, más de 300, no me acuerdo que eran como 360 organizaciones. Estoy hablando de hace unos 6 años atrás, 6 o 8 años aproximadamente. ¡Wow! Pero va de ver mucho más organizaciones. Sí, todo ese es crecimiento personal para usted también, para desarrollar su intelecto también, eso es bien importante. Sí, claro, y pasar la voz de que existen todas esas organizaciones que nos pueden ayudar de una o de otra manera. A veces a nosotros no nos sirve, pero a otros compañeros sí les sirve. Hay muchas trabajadoras del hogar que no saben de esas organizaciones, por eso estamos aquí en esta entrevista, para que se dé al público que están estas organizaciones para nosotros, para que nos ayuden. Y muchísimas gracias, otra vez le digo, muchísimas gracias, Dora, por estar aquí con nosotros. No, gracias. Pues gracias por la invitación. Vamos ahora con Isaura. Bienvenida, Isaura. Muchas gracias. ¿Por qué a usted, Isaura, por qué le interesó comprometerse en la comunidad? ¿Cuál fue su interés de usted comprometerse? Yo tuve la experiencia de estar una ocasión en una escuela, estar en unas reuniones y vi que ahí aprobaron varios temas que tenían. Y cuando yo los vi ya realizados, dije, ¿por qué hicieron esto? Si no está bien. Y dije, pues porque nadie votó, nadie dijo nada y se decidieron cosas, como no decidieron esas, pues tuve que, dijo el director, tuve que decidirlo yo, y le digo, pues no me gusta esto. Y de ahí aprendí que no hay que quedarse callados, que hay que salir a buscar los derechos de uno, y dije, ah, no, yo no quiero eso para mis hijos, yo quiero esto para mis hijos. Y de ahí fue cuando empecé a involucrarme en las escuelas, lo mío fue las escuelas hace aproximadamente 16 años, y estuve representando varios comités en el distrito de Santa Ana y Garden Grove. Es bien importante que nosotros como padres nos involucremos en la educación de los hijos, y usted ahí se estaba involucrando en la educación de su hijo porque le interesaba. Sí, de hecho, yo no conocía, iba a las reuniones y no conocían qué era el PTA, qué era el PTO, qué era DILAC, ILA, concilios escolares. Yo no conocía nada de eso, y afortunadamente estuve en todos esos comités que existen, y ahí aprendí, y me invitaron inclusive a representar el PTA a nivel estatal, pero las juntas iban a ser en Sacramento. ¡Oh, wow! ¡Retiradito! Retiradito, pero pues mis niños estaban todavía pequeños. Sí, pues qué interesante que la comunidad latina también se interese aquí en este país, con nosotros como madres latinas. Y esa es una de usted, una gran líder, porque de ahí empezó su liderazgo. En el momento que usted empezó a involucrarse en la escuela, ahí en el momento que usted empieza su liderazgo. Sí, de ahí vamos escalando, porque vas conociendo gente y te van invitando, les gusta a veces cómo trabaja uno y te van invitando a diferentes lugares. Y uno va probando, y yo digo que pues un líder tiene que entrenarse, tiene que también estudiar un poquito. Por eso existen en diferentes lugares o organizaciones. A veces te invitan a los talleres, a las pláticas, a los cursos. Y eso, yo pienso que eso como uno se va alimentando también para ser un buen líder. Sí, por supuesto. La participación es bien importante. También el compromiso. Y usted como líder está comprometida con la comunidad a latina y con las trabajadoras del hogar también. Sí, y te digo, así es como te van invitando a diferentes organizaciones, y lo último ahorita que he estado haciendo con mi pareja Plácido Gómez, era en esta época de pandemia, dar comida a la gente necesitada. Y aquí estábamos desde que empezó la pandemia, no dejamos de trabajar dando comida a la gente y yendo también de voluntarios a los bancos de comida. Qué bueno, qué interesante. Todo lo que hace por su comunidad y por ayudar a nuestra gente latina y a los trabajadores, las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias, Isaura. Aquí estamos para servirles. Vamos a seguir la entrevista con Dora. Dora, ¿sí? ¿Cuáles han sido sus retos para usted en la comunidad y como líder? Uno de los retos, pero eso no te impide el que no hables mucho inglés. Eso es uno de los retos, ¿verdad? Que eso, el idioma no te impide ser un líder. Aprendes y la gente te mira que le gustas ayudar a la comunidad. Después tienes tus recompensas, ¿verdad? Eso es lo que me he dado cuenta, de involucrarse, conoces gente y de una manera pues son las conexiones, las redes. Pero pues eso es uno de los retos, y aprender, porque a veces, muchas veces te van a presentar personas que te quieren que no avances, pero tú adelante, síguele adelante, digan lo que digan, tú sigue adelante, hay que alcanzar esos sueños. Sí, por supuesto que eso no sea un reto. Porque no, eso no sea un reto, el idioma, seguir adelante, perseverando, como líderes comprometidas. Isaura, otra pregunta para usted. ¿En qué está comprometida la comunidad usted en este tiempo? Ahorita comprometida es buscarle la ayuda lo más posible que se pueda a la gente necesitada, porque a veces, por ejemplo, con esto de la pandemia, no saben a dónde ir, por ejemplo, al principio me tocó que decían, señora, no tengo pañales, señora, no tengo leche para niños, señora, no tengo, o sea, se cerraron, no sabían dónde conseguir las cosas, y eso fue un compromiso de buscarle ayuda, lo que más que se pudiera a la gente que no sabía ahora sí para dónde correr. Entonces, su compromiso ahorita, en el momento de la pandemia, fue ayudar con la alimentación a las personas que no hallaban qué hacer en esta pandemia. Y usted salió a ayudar a su comunidad, a su gente latina. Felicidades. Pues mira, aquí tenemos una gran líder motivadora, esta Isaura. Muchísimas gracias, Isaura. La última pregunta es para las dos. ¿Qué mensaje nos deja a todos los radioescuchas? Bueno, yo voy a hablar, yo les dejo un mensaje que cuando se abran las puertas de que se libere lo de la pandemia, yo les digo, a toda la gente le digo, involúcrense en su comunidad, vayan a una organización, sean voluntarios, donen su tiempo, porque eso tendrá recompensas. Y cuando venga una emergencia, ustedes sabrán cómo moverse y dónde pedir ayuda. Muchísimas gracias, Isaura. Le agradezco mucho que estuviera aquí con nosotros en esta entrevista. Y para usted, Dora, ¿qué mensaje nos deja? Bueno, una de las cosas que he aprendido es que ayudar ayuda a sanar el alma, ¿verdad? Y a los radioescuchas, una de las cosas que me gustaría es que participen, que no tengan miedo, que no les dé pena, que participen en las escuelas de sus hijos, en las iglesias, centros comunitarios, porque esa es una carta de recomendación con el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues les invitamos a que participen en cualquier evento para la comunidad y van a ver que van a aprender y eso nos va a ayudar y nos da como una motivación por qué seguir viviendo. Y más en este tiempo de pandemia, que nos ha dado una gran lección, ¿verdad? De que nos tuvimos que unir con todo el miedo. Igual estuve también ayudando en los centros de banco de comida. A mí me tocó hacer de comer para los voluntarios. Y es una cosa muy bonita que te llevó y que nos dio esta pandemia, que a pesar de todo nos unimos. Con miedo, pero ahí estuvimos. Lo bueno que no tuvieron miedo en esta pandemia y estuvieron donando su tiempo. Y bueno, muchísimas gracias por esta gran entrevista. Para mí fue un placer entrevistarlas a las dos y esperemos verlas muy pronto de nuevo aquí. Esta es su casa, en nuestras manos. Muchísimas gracias y espero verlas muy pronto. Pues gracias, Reina, por habernos invitado y como dices tú, no sea la primera ni la última. Okay. Uh-huh. Gracias. Saludos. Gracias a nuestras manos, gracias a Radio Santana y a todos los de la radio. Sí, por nada, muchísimas gracias, un placer. Estamos aquí para servirles. Bueno, nos vamos con un poco de música y ahorita regresamos. Colores aplaudiendo algún cantar. Para mí fue un placer hacer esta gran entrevista a Dora Isaura Trejo. Muchísimas gracias. Ahora le paso el micrófono a Reina Mendoza. Estás escuchando el tercer programa de Nuestras Manos. Buenos días, yo soy Reina Mendoza. Felicidades a todos los padres del mundo. Y por ser el Día del Padre, hoy tenemos a un invitado especial, quien además de ser papá, es activista, esposo, trabajador del hogar y miembro activo en Nuestras Manos. Felicidades con ustedes, el señor Plácido Gómez. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Plácido. Días. Mi nombre es Plácido Gómez y soy del estado de Oaxaca, para los que no lo sabían. Y pues el español lo aprendí en la escuela, no lo hablo muy perfecto. Lo que hablo un poquito es más de dialecto, pero también se me está olvidando un poquito. Y hablo un poquito también de inglés, pero hablamos un poquito de todo, un poquito. Muchas gracias, señor Plácido. Felicidades y gracias por estar aquí. Y bueno, le tengo unas preguntas el día de hoy. Cuéntenos, claro, cómo se involucró o quién lo inspiró a llegar a Nuestras Manos. Pues mire, en sí el centro lo fui conociendo cuando iba a buscar para bailar, y ahí conocí el centro, y ahí conocí a Isaura, y Isaura ha estado mucho en esto de las actividades para la comunidad, y para llegar al centro a Nuestras Manos, pues yo le daba, ahora sí que la llevaba, y me quedaba en el carro a esperarla mientras duraba las pláticas o las juntas que iba ella. Y una de esas, pues, me dijo, ¿por qué no te vienes? Dice, aquí te podría gustar o podrías aprender algo, en vez de estar ahí nada más en el Face o en el teléfono, ¿no? En el carro. Y ya le dije, y no quería, porque le dije, pues es que son puras mujeres, le digo, y yo soy el único hombre que va a andar ahí. Como que no, le digo, no sé. No, dice, vente conmigo, no hay problema. Y ya, pues, me animé y me fui un poquito chiviado, ¿verdad? Porque, soy tímido, no soy muy, muy aventado, como que digamos. Y, ya me fui con ella y estuvimos. Y así fue como entré a Nuestras Manos, o como empecé a conocer Nuestras Manos. Qué bien, felicidades. Y, bueno, ya nos contó quién lo inspiró, fue su esposa Isaura. Felicidades. Y bueno, ahora usted mismo dijo que era el único hombre, y creo que hasta el momento sigue siendo el único hombre que está activo en Nuestras Manos. Y ahora cuéntenos, ¿cómo se siente ser el único hombre miembro y activo, pues, en Nuestras Manos? ¿Cómo me siento? Me siento, a la vez que fuimos aquí en Las Vegas, que se hizo la Nacional, me sentía un poco nervioso, porque pues eran muchas mujeres, ¿no? Pero ya ahí cuando llegaron más hombres, vi que hay otras personas también involucradas, no en Nuestras Manos, pero en otras organizaciones de otros estados, de otros lados, y pues ahí vimos muchos, muchos hombres también involucrados en la organización, la misma, la Nacional. Nuestras Manos, creo que ahorita en el momento nada más soy yo el que está involucrado. Pues me siento, ahora sí que me siento orgulloso, ¿no? Y me siento contento entre tantas mujeres ahí. Así es, gracias. Y bueno, y ahora cuéntenos cómo ha cambiado su vida desde que está en Nuestras Manos y conoce sus derechos también como trabajador del hogar, ya que sabemos que es jardinero. Pues mira, me ha ayudado bastante, ¿no? Porque antes, como te digo, yo era un hombre de casa, no, casi no salía. Siempre me dormía temprano, a las 9 de la noche, para el día siguiente ir a trabajar, y no sabía de tantas cosas, no sabía de que existían ayuda para la gente que necesita ayuda a veces y no sabemos. Entonces, de esa manera, pues me ha ayudado bastante, porque ya sé cuáles son los derechos, ya sé cómo puedo defenderme de cualquier cosa del trabajo, no puedo pedir mis derechos. Y de eso he aprendido bastante, y pues ahora sí que gracias a Isauras, porque es que por ella fue la que me jaló, ¿no? Y por ella estoy ahí. Bueno, pues gracias a Isaura y a Nuestras Manos, conoce sus derechos y ahora puede pasar la voz a sus compañeros trabajadores. Y bueno, le tengo una pregunta. ¿Usted quisiera dejarles un mensaje a todos los papás trabajadores del mundo que lo están escuchando en este momento? No, pues claro, pues por ser el mes del junio, que es también el Día de los Papás, celebran los papás, y pues también mandamos un mensaje para todos los papás y a toda la gente que tiene pareja involucrado en nuestras manos. Yo creo que es bonito también apoyar a la pareja, ¿no? Porque eso te ayuda, estás ahí junto y andando juntos, pues se echa uno la mano uno al otro y se apoya uno, ¿no? Mutuamente, y vamos platicando sobre lo que estamos haciendo, y así se va agrandando la familia, o se va agrandando la comunidad, o toda la gente que no sabe de esto, vamos expandiendo más camino, ¿no? Vamos abriendo caminos. Así es, gracias, y esperamos que en el futuro entrevistar a muchos más papás trabajadores como usted. Y bueno, gracias, señor Plácido Gómez, felicidades a todos los padres del mundo, y bueno, ¿qué les parece si les vamos a dedicar una canción? Les vamos a dejar Mi Querido Viejo con Vicente Fernández, y regresamos con más, no le cambien. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, y soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. A continuación le paso el micrófono a mi compañera Esperanza Corona de Rosas, que les tiene un reportaje muy importante. Hola, ¿cómo estamos? Hoy tenemos una grandiosa entrevista de 5 miembros de Nuestras Manos, las cuales fueron invitadas de Cooperación Santa Ana en un curso de capacitación para poder iniciar su propio negocio como cooperativa de cuidadoras de niños. Y a continuación presentamos a las recién graduadas. Hola, ¿cómo estamos? Su amiga Esperanza Corona, miembro de Nuestras Manos y Centro Cultural de México y Radio Santa Ana. Aquí haciendo una mini entrevista a las recién graduadas de la Cooperativa de Santa Ana, que tengo el orgullo de presentar. Vamos a hacer una mini entrevista para ellas y vamos a hacer nuestra presentación. Hola, mi nombre es Silvia Bendaño y llevo viviendo cerca de 20 años aquí en Santa Ana. Hola compañeras, mi nombre es Eva Ramos y tengo viviendo aquí 16 años aquí en Santa Ana. Hola, como ya saben, su amiga Esperanza Corona, tengo más de 18 años viviendo aquí en Santa Ana y orgullosamente santanera, ¿verdad? Pero vamos a pasar al siguiente tema. Tengo unas preguntas para ustedes y también para mí. ¿Cómo les afectó esta pandemia y cuáles fueron los beneficios de estar en la cooperativa? Silvia. Pues la pandemia para mí fue muy triste, no me gusta estar encerrada, pero lo que yo gané en la cooperativa de niños fue que aprendí muchas cosas, me cambió la forma de ver cómo nos podemos organizar y que el dinero se puede quedar en la comunidad, así como el trabajo para la comunidad. ¿Tú, Eva? Pues nos afectó esta pandemia el estar encerrados, pero también nos ayudó a pensar y a analizar nuestra vida y encontramos en la cooperativa un nuevo modo de aprender cosas nuevas de un negocio y eso es lo que nos dejó esta pandemia, conocimiento. Como ya escucharon, a todos nos afectó un poquito. En mi caso, yo, Esperanza, mi papá murió recién entrado el año, el 4 de enero. Fue un momento difícil. Aunque no era mi papá, yo lo miré como si fuera mi papá porque siempre tuvo un espacio para mí como hija. Y no es fácil decirlo porque tengo más de 18 años aquí y ya no volví a ver a mi papá. Entonces me quedé con ese sentimiento, esa emoción y no fue fácil porque también mi mamá enfermó del coronavirus. Él también murió del coronavirus. Y pues ver a tu familiar que están así es algo triste. Y pues al estar en la cooperativa me benefició porque despejé un poquito mi mente, aprendí muchas cosas, aprendí cómo se maneja una cooperativa y es algo beneficioso ya que la pandemia nos trajo dolores pero también nos trajo aprendizaje. Y pues pasando a lo siguiente para dejar un poquito las tristezas, ¿cómo te sientes, Silvia, de estar recién graduada de la cooperativa? ¿Cuál es tu sentimiento de estar así recién graduada de una cooperativa? Pues me siento muy contenta porque fue un esfuerzo de equipo y aprendí muchísimas cosas. Yo estoy feliz de haber hecho algo productivo para mí y para la comunidad. Eva. Para mí fue un gran logro, una gran meta, algo personal, terminar algo que empezamos, que no sabíamos cómo era, pero el graduarnos, el mantenernos semana a semana aprendiendo algo nuevo, fue algo muy emocionante y pues me siento muy feliz de tener un logro cumplido. Pues yo, Esperanza, me sentía contenta. Nunca recibí ese sombrero de graduación. Me he esforzado muchas cosas. He aprendido mucho de todo. Y eso es como un logro más en mi vida. Ser graduada de una cooperativa. Para otra gente lo verá muy pequeñito, pero para mí es súper premiazo para mí, ¿verdad? Y pasando a la siguiente pregunta, compañeras. ¿Cuál es tu frase o cuál es tu método de enseñarle a los niños, Silvia? Pues mi método es jugando. Jugando vamos a aprender. Vamos a aprender a colores, a contar, a cantar. Y todo es jugando. Aprendamos jugando. Pues como dice mi compañera, aprendiendo jugando, jugando, leyendo, leyendo en español, contando cuentos, colores, texturas, para que los niños desarrollen mucho su cerebro y pues hablarles siempre con amor. Esa es una cosa que nosotros como cuidadoras damos a los niños. Yo como Esperanza, pues yo a mí me gusta enseñar mucho los valores y el respeto a los niños, enseñarles que otros métodos de aprendizaje, tanto con la familia como con los niños. Y a pesar de que nosotros damos ese espacio de cuidado a los niños, también les damos el amor porque nos dejan su tesoro más grande. Y mi método es enseñarles que también se puede dar amor, respeto, cariño y enseñarle que los valores de decir gracias y pedir las cosas por favor. Ese es mi método de aprendizaje. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, compañeras, yo quisiera preguntarles, ¿qué frase o qué le dirías de motivación a las compañeras que perdieron su trabajo y que están en una situación que no saben para dónde darle? ¿Qué les diría, Silvia? Pues yo les diría que se organicen y que, como todas las santaneras, salgamos adelante y formemos cooperativas de limpieza de limpieza de casas, de cuidado de niños, etcétera. Pues una motivación para las demás compañeras que hayan perdido su trabajo o que estén en busca de un trabajo, que se unan a las cooperativas, que se unan con sus amigas, que busquen en Santa Ana, que hay muchos recursos para poder aprender y sacar un negocio nuevo adelante. Pues ya escucharon, compañeros, yo también mi frase para ustedes es que siempre veamos otra motivación de aprender. Yo he visto en los Zooms a personas de 64, 50 años con el Zoom, algo que yo antes no había visto. Que se imaginan cómo ya esta pandemia nos trajo beneficios, ¿verdad? Pero también nos motivó a seguir adelante. Y como persona a mí, yo les diría a todas aquellas personas que sí se puede, podemos buscar otra manera de salir adelante. Las cooperativas es una forma de salir, ser dueñas de nuestro propio negocio. Y hay muchas formas, hay muchas cooperativas. Si sabes de Cooperativa Santa Ana, incorpórate a nuestras manos que te invitamos para que te unas para los talleres, que aprenderás mucho y de ahí te regresarás con la cooperativa. Compañeras, ¿dónde nos encontramos, Silvia? En la cooperativa de niños aquí en Santa Ana. Nos pueden encontrar en la página de las cooperativas de Santa Ana. Ahorita en este momento no tenemos nuestro sitio web, pero próximamente, pero nos pueden ubicar en la cooperativa de Santa Ana. Nos apoyen toda la comunidad y nosotros vamos a estar muy agradecidas. Pues ya escucharon, compañeros, nos encontramos en Radio Santa Ana también, nos van a escuchar aquí. Y también en Facebook nos van a encontrar como Cooperativa Santa Ana, Cuidadoras de Niños. Hay otras dos compañeras también, pero ya las escucharemos en su momento. Pero me da mucho, mucho gusto estar con ustedes, compañeras, y también darles un atento agradecimiento a Ana Úrsula y Carla Juárez, que fueron nuestro soporte para este aprendizaje y en el camino que nos enseñaron. Y también a mis compañeras Silvia Albetaño, Eva Ramos, Yolanda Padilla y Reina Alvarado, y su compañera Esperanza. Les agradezco de antemano estar con nosotros. ¿Qué le dirías para despedirnos, Silvia? Pues organicémonos todos en las cooperativas que están en Cooperativa Santa Ana. Pues yo le diría que se unan primero a nuestras manos, porque ahí tenemos muchos talleres donde podemos aprender de cooperativas, y que siempre nos sigan sintonizando aquí en el radio. Va a haber mucha información y pues muchas gracias por su atención. Pues ya escucharon, compañeros, nos pedimos sus compañeras de la Cooperativa Santa Ana. Hola, ¿cómo estamos? Saludando aquí desde Radio Santa Ana, su amiga Esperanza Corona de Rosas, miembro y voluntaria de Nuestras Manos y Centro Cultural. Seguimos en las entrevistas con las graduadas de la Cooperativa Santa Ana. Aquí tengo una hermosa mujer, líder comunitaria, a la quien quiero que ella misma se presente. Hola a todos, mi nombre es Yolanda Padilla y vivo en Costa Mesa ya por 32 años. Gracias, Yolanda. Yo te voy a hacer un par de preguntas. Mi pregunta para ti, ¿cómo te afectó la pandemia y qué beneficios recibiste de la cooperativa? La pandemia me afectó que mi esposo perdió su trabajo ya de 17 años y los beneficios que tuve fue esta invitación a la cooperativa, de aprender cómo hacer una cooperativa que no sabía. Entonces me dejó mucha enseñanza cómo empezar un negocio. Gracias, Yolanda. ¿Y cómo te sientes como recién graduada? ¿Cuáles son tus sentimientos de,

¿Y en qué, cómo te sirvió estar en la cooperativa para ti personalmente? Bueno, la pandemia para mí fue un crecimiento personal, lo de la pandemia. ¿Y cuál era la otra pregunta? De ¿cómo te motivó estar en la cooperativa? ¿Qué te inspiró a estar en la cooperativa? Lo que me motivó a estar en la cooperativa es aprender de las compañeras, que somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, cada quien tiene diferentes talentos. Eso es lo que aprendí de la cooperativa, y que nosotros como latinos aquí en este país podemos seguir adelante como dueñas de nuestro propio negocio. Wow, gracias, gracias por esta respuesta. También tengo otra pregunta. ¿Cómo te sientes o cuáles son tus sentimientos de haber logrado esta graduación y que te hayas capacitado para ser dueña de tu propio negocio en la cooperativa? Bueno, para mí fue un reto y un logro. Eran muchas cosas: esposo, hijos, trabajo, pandemia, pero al fin me comprometí conmigo misma que yo iba a poder seguir adelante con el curso de cooperativas. Y lo logré, y estoy muy entusiasmada porque puedo tener mi propio negocio. Wow, gracias. Yo sé que todos aprendemos. Yo creo que la pandemia no nos paró, nos motivó a seguir aprendiendo para ser más dependientes, ya que muchos perdieron su trabajo en esta pandemia. Y gracias a la cooperativa Santa Ana aprendimos algo más. Gracias, Reina. Quiero hacerte otra pregunta más. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu método tú para enseñar en tu trabajo como cuidadora de niños? ¿Cómo tú ocupas ese método? Mi filosofía, Esperanza, es la paciencia conmigo misma, la paciencia a los niños, el amor que le tengo a los, el amor que se les da a los niños y el amor que yo me tengo yo misma. Porque primero me tengo que tener paciencia yo para poder tener paciencia a los niños, para tener mi propio negocio, para ser mi propia dueña. Esa es mi filosofía. Gracias, Reina. Sabemos que como las familias nos dejan a sus mayores tesoros, que son los hijos, y nosotros también les damos un poco de amor a esos niños. Y muy cierta filosofía. Muchas gracias, Reina, por esta hermosa respuesta. Tengo otra pregunta más. Tú, como mujer, como líder en tu comunidad, ¿qué le dirías a nuestro público santanero y a los radioescuchas? Porque sabemos que nos escuchan hasta México. ¿Qué les dirías, una palabra motivadora, de inspiración, para esas personas que perdieron su trabajo? Bueno, yo les quiero dejar un mensaje de que cada uno de nosotros podemos donar nuestro tiempo a la comunidad de diferentes formas. Poner a trabajar los talentos que Dios nos ha regalado. Ese es lo que yo quiero dejarle a la comunidad latina, que nosotros como mujeres podemos hacer mucho por nuestra comunidad. Y muchísimas gracias, Esperanza, por esta gran entrevista. Para mí fue un placer estar compartiendo esta entrevista contigo. Gracias a ti, Reina, por permitirme entrevistarte. Sabemos que no hay obstáculos, tenemos que seguir adelante a pesar de los obstáculos que tenemos en la vida. Y pues no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, Reina. ¿Algo que quieras decir para despedirte? Bueno, muchas gracias a todas las compañeras de Nuestras Manos y a toda nuestra radioescucha. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga grandemente a todos. Muchísimas gracias. Y a continuación, un poco de música. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño. La que elige no tener más dueños. A que busca su libertad. Esta es la que ya no tiembla si te vas. Esta es la que sabe por fin el camino. La que decidió ser más feliz. Contra su destino. Oh, oh, oh, oh, oh. Le cedo el micrófono a Hernández, que nos hablará de la SB 321. Adelante, compañera. Gracias, Esperanza. Con mucho gusto. Vamos a dar un resumen para entender por qué es tan importante pasar este proyecto de ley en California. El ASB 321 es una propuesta que está liderando la senadora María Elena Durazo. Y en resumen, podríamos decir que es un proyecto que eliminaría la exclusión de los empleadores de servicio doméstico pagados de forma privada de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de California, o Cal-OSHA, por sus siglas en inglés. En Estados Unidos, estos trabajadores han sido marginados, en su mayoría mujeres o personas de color. Históricamente fueron excluidas de protecciones laborales muy, muy básicas. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar. ¿Qué significa esas protecciones que da Cal-OSHA? Tener el derecho a saber qué riesgos estamos corriendo en un trabajo, a identificar esos riesgos. Y si no los podemos eliminar, que nos provea nuestro empleador un equipo de protección para poder controlar ese riesgo, ¿verdad? Pero también tenemos derecho a que nos entrenen para manejar mejor ese riesgo. Eliminaríamos muchas lastimaduras y muchos accidentes, y algunos incluso fatales, ¿verdad? Entonces, la siguiente cosa que cambiaría nuestras vidas es que podríamos pedir a Cal-OSHA que haga una investigación si vemos que hay un riesgo y no lo podemos manejar, controlar ni evitar. Pedimos que se haga una investigación y que puedan ellos asesorarnos, a ambos, a los empleadores y a las empleadas, empleados, para poder salir con una solución que prevenga algún accidente, ¿verdad? Y si todavía no pudimos hacer eso, que pudiéramos tener el derecho a poner una queja. Esto también facilitaría que se forme un comité en el que haya igual número de empleadores y de empleadas en este comité, que trabajen juntos para elaborar las reglas, para decir cómo se manejaría esta ley ya en la realidad, ¿verdad? Y creo que los empleadores que ahora están trabajando mano a mano con nosotros en tratar de pasar esta ley han expresado también su necesidad de ser guiados por Cal-OSHA para ser mejores empleadores, empleadores responsables, para saber cómo sí ser un empleador que cuida de la vida de sus trabajadores al mismo tiempo que está protegiendo sus propias vidas. Esto es algo que hemos venido ya sufriendo por muchos años porque quedamos excluidas de diferentes leyes. Entonces, ahorita se trataría de hacer justicia social, ¿verdad? Que pudiéramos pasar esta ley en California sería algo sin precedentes, pues esta exclusión ha servido para decir que el trabajo doméstico no es un trabajo formal y que no es productivo, y eso no es verdad, ¿verdad? Somos parte de una cadena en la que para que personas puedan ir a hacer sus trabajos, que sí se consideran productivos, nosotros estamos a cargo de sus niños, de cuidar sus padres, de cuidar a las personas que tienen alguna discapacidad, de limpiar sus casas, ¿verdad? Entonces, creemos que es justicia que nos reconozcan este trabajo y que el hogar donde trabajamos sea considerado un lugar de trabajo para nosotros, ¿verdad? Durante la pandemia se vino a confirmar esta necesidad de que necesitamos protección. Si antes la necesitábamos con el COVID-19, fue todavía mucho más evidente, pues nosotras como trabajadoras teníamos que seguir trabajando, fuimos o somos parte de esos trabajadores esenciales que entramos a los hogares y no sabemos, porque nuestros empleadores no nos dan ni gafas, ni mascarillas, la mayoría de ellos ni nos proveen guantes, no van a gastar en eso, ¿verdad? Y nosotros teníamos que comprar nuestro propio equipo de protección. Entonces, no sabíamos si en los hogares que entrábamos alguien estaba o había contraído el COVID. Es muy difícil en esta pandemia saber cuándo ya estamos con el virus activo, ¿verdad? Entonces, el problema es que la salud y la seguridad de los trabajadores domésticos se ha puesto en grave peligro. Y si antes corrían riesgos, el año de 2020 fue catastrófico, ¿verdad? Porque ahora como trabajadores esenciales, estábamos en primera línea y trabajando, y aún así teniendo un impacto muy, muy negativo en la salud y en el bienestar financiero también, porque muchas perdimos nuestro trabajo. Entonces, ¿qué grupos raciales hacen este trabajo? Digamos que trabajadores latinos, asiáticos y afroamericanos son los que más hay en este grupo de trabajadores. Y según el Departamento de Salud Pública de California, dice que este grupo demográfico racial representa más o menos el 64% de las muertes relacionadas con COVID-19. Así que las trabajadoras domésticas son el 75% de las mujeres inmigrantes de color en el estado de California que se han expuesto al virus sin protecciones en el trabajo. Y poniendo no solo sus vidas en peligro, sino también al regresar a sus hogares, pues la vida de sus familias, ¿verdad? Y en consecuencia, el resto de su comunidad. También otra cosa que estuvo en evidencia es un estudio del Programa de Salud y Seguridad de UCLA, que en 2020 ellos descubrieron al encuestar a varias trabajadoras que el 85% de estas trabajadoras que encuestaron habían sufrido lesiones serias, ¿verdad? En sus trabajos. Y no tenían ningún entrenamiento, no habían sido consideradas para poner una queja, ¿verdad? Si se lastimaron, algunas de ellas tenían que continuar trabajando aún con sus dolencias. También en los incendios forestales, muchas trabajadoras fueron pedidas a quedarse ahí mientras los dueños salían para que ellas cuidaran las mascotas o se quedaran echando agua para que la propiedad no la alcanzara el fuego, mientras que ellas les afectaba el humo porque tenían que estar afuera, ¿verdad?, en las casas haciendo estas tareas. Entonces, creemos verdaderamente que la solución es proporcionar protección de calosha a los empleados del servicio doméstico pagados de forma privada. Y eso es lo que estamos requiriendo. Actualmente ya pasó en el Senado, es una muy buena noticia, tuvimos mucho apoyo, pero nos falta otro camino que recorrer, que es la asamblea, y ahí igual tenemos que ir a visitar, a hacer visitas legislativas en los comités también, como otros tres comités también de la asamblea legislativa, y después de eso va a regresar a la mesa del gobernador, así que nos queda todavía un buen camino por recorrer. Nosotros pedimos que se involucren, que se conecten en Facebook con nuestras manos, que nos sigan, porque ahí estamos poniendo constantemente las noticias y estamos requiriendo una participación muy pequeña, que es firma esta petición, haz una llamada, acompáñanos a visitar este legislador y contar tu historia de cómo te ha afectado, cómo te ha impactado no tener este tipo de protecciones y cómo cambiaría tu vida si ellos firman en favor y nos apoyan. Entonces les pedimos que estén al tanto también en este programa de Nuestras Manos, así como hoy estamos dando esa actualización de cómo vamos. Estuvimos recientemente en la Semana del Inmigrante, la semana pasada, participando, alzando nuestras voces, haciendo acciones toda la semana para poder ser escuchadas y asegurarnos que esta ley va a pasar aquí en California y luego pues a nivel nacional. Estamos en campaña unidas a la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California y a la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar a nivel nacional. Si tienen alguna pregunta, les diría que con gusto nos manden en el Facebook, se conecten ahí, nos manden un mensaje y con mucho gusto alguna de todas las compañeras de Nuestras Manos, pero especialmente muchas gracias al equipo de radio por el trabajo profesional y de difusión que están haciendo para que podamos lograr esta gran hazaña. Gracias. Gracias, Silvia, por tu trabajo. Es así como terminamos nuestro tercer programa de Nuestras Manos. ¿Qué digo programa? Un programazo, un lujo de invitados que tuvimos el día de hoy. Pero no nos podemos ir sin felicitar a todas las personas que cumplen años en este hermoso mes de junio. Y por supuesto, un gran abrazo y bendiciones a todos los papás del mundo. Agradecemos su sintonía y los esperamos en el próximo programa. Cuídense mucho. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que la escoba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario.